Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, son las 4:03, tiempo en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados, este lunes 7 de mayo, en donde, permítame decirle que Mario Vargas Llosa escribió una frase que hoy viene a colación y cae como anillo al dedo. La política saca a flote lo peor del ser humano. Mi nombre es Lilia Arellano y está conmigo mi compañero Joaquín Resende, y los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa. También está en la línea telefónica don Jorge Saldaña. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Querida Lilia, mucho gusto. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que es obligado que hablemos de la presentación de los candidatos el día de ayer, pero también de puntualizar esto que es verdaderamente indignante. La escenografía en algo que tanto las autoridades del IFE, yo creo que en contubernio con las televisoras que se negaban a realizar esta transmisión, decidieron presentarnos como un espectáculo. Como un espectáculo con todo y su muchacha semivestida, una señora muy guapa, bien formada, que estuvo como Playboy en el año 98, ¿verdad? 2008, sí, perdón. Sí, fue, 2008. Fue modelo de esta revista. Fue modelo de esta revista, del Conejito, ¿verdad? E incluso hizo una presentación que en donde la nombraron pues una de las modelos especiales en el mundo, y bueno, atributos le sobran para haber sido nombrada así, pero qué falta de respeto para los ciudadanos, para una cuestión tan seria, para todo esto fue montarnos semejante espectáculo, ¿no te parece, Jorge? Sí, yo querría agregar un poco a esto que ya propiamente dijiste y describiste, mi querida Lilia, el hecho de que es solo una parte del concepto la modelo. Viendo el origen de todo esto, Jesús Tapia, el productor, a quien saludo con mucho cariño, era un compañero de trabajo en Canal 13, donde, ¿cómo te voy a decir? Él es un producto evidente de la televisión mexicana. Era director de cámaras de mi programa, y siempre tuvimos una grata amistad, una buena relación, y no había problema. Solamente que hay un concepto que no podemos dejar de mencionar. El problema no es del productor, no es de la agencia que contrató. El hecho de haber puesto un elemento de distracción y de ajeno al sistema habla mal del sistema. Sí, yo a los que les reprocho esto es a las autoridades. No, no, autoridades y candidatos y candidata y productores y asesores y vigilantes y algo que parece ser que se llama Instituto Federal Electoral. Porque los valores están tergiversados. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la rumbla ensayaron 7 horas, según palabras de Jesús. Y no hubo alguien que dijera, oye, esto no va aquí. María Elena de Montijo, Ninel, la otra, como se llame, esas muchachas están muy bien. El sistema de haber hecho una cajita, sacar, ¿cómo se llama eso? Sacar papelitos, se acabó el tiempo y te corto. Indica evidentemente que quien organizó ideológicamente el concepto es una filosofía de la televisión. Y por eso yo digo en broma, y en medio de nosotros, la tele como un dios, normando los criterios del México actual, la cultura televisiva. Y no hubo ni consejeros del IFE, ni vigilante del IFE, ni casa productora. Ahora, los de la casa productora son un valor en sí, pero porque tienen una jerarquía de valores especiales. El ver un monstruo de monumento de 80, 60, 140, para ellos es lo que han, ¿qué te voy a decir?, absorbido toda su vida. Pero no hubo una sola persona que hubiera dicho, esto no va aquí, porque todos tienen están acordados, están compaginados y editados de manera que sea valioso. Bailando con un artista, Los Pequeños Gigantes, el Big Brother, todo lo que es la cultura televisiva en un país donde impera no la democracia, sino la televicracia. Es un punto de vista. Claro, pero yo le agregaría otra cuestión más, fíjate. En esto que, vuelvo, es verdaderamente una burla, haberlo preparado así. Además, ya con el antecedente de todas estas horas de ensayo, a sabiendas de lo que iba a provocar la señorita, ¿cómo se apellida? Olaya, o ¿cómo se apellida? Origel, ¿no? ¿Qué? No, Orayen. Julia Orayen. Orayen. Sabían que lo que iba a provocar al día siguiente era un debate sobre su presencia, sobre su actuación, sobre el escote, sobre la fotografía en cuclillas tomándola ahí a los candidatos. Sabían y estaban ciertos de que esa provocación iba a caer todo el mundo y se iban a hacer de lado cualquier ataque que pudiese surgir en contra de su abanderado, es decir, del señor Peña Nieto. Yo creo que era la carta B, era el plan B. Si montamos una situación de esta naturaleza, eso va a diluir cualquier ataque, como lo ha venido haciendo, porque, mira, contrario a lo que he estado leyendo y que pues cada quien tiene su ganón en el debate y de acuerdo a las simpatías y lo que tú quieras y mandes, lo que yo vi fue una serie de puntualizaciones sobre quién es Enrique Peña Nieto. ¿Quién es quién? ¿Quién es Enrique Peña Nieto? Sí se logró ese objetivo, que se está diluyendo con la discusión sobre la permanencia de la señorita Julia Orayen, por un lado. Y por otro lado, la otra burla que también corrió a cargo de una mujer, la sonrisa de estúpida de la moderadora de nombre Lupita. ¿A qué estúpida? Una sonrisita como de vamos a ver el festival de Barney y sus amigos. Una cosa por el estilo. Bueno, ni Pepita Gomis, cuando ponía su espejo, hacía una sonrisa de ese tamaño. Un poco inteligente. ¡Qué barbaridad! Pepita Gomis es una muchacha muy inteligente de hace 50 años. Sí, hombre. Pero ¿te acuerdas que tenía su programa infantil? Sí, cómo no. Y ponía su carita de ternura frente a un espejo. Y una sonrisita. Ah, no, la de esta era de una estupidez que te lastimaba, de qué se ríe. Y luego terminaban sus intervenciones y que yo sepa, tú no podías adjetivar ninguna ninguna intervención. Y ella decía, ah, muy bien. ¿Muy bien qué? Muy bien lo que dijo. Muy bien, estoy de su lado. Muy bien, ya pasó el tiempo. Muy bien qué. Por eso, fíjate que aquí es una lucha de que nadie es culpable, pero sí hay beneficiarios. Mi tesis es que la presencia de la televisión estaba ahí justamente para todos los problemas que hubiese. El programa de televisión llamado Debate es un programa que preservaba, que evitaba la posibilidad de pisar las colas muy largas que cada quien pudo haber tenido. Es decir, cuando lo malo es breve, no es tan malo. Si yo voy a atacar a Peña Nieto, si tengo 5 minutos lo destrozo, pero si solamente tengo 1 minuto y medio, ya es menos. Es un pellizco. Sí, es un pellizquito. Ahora, si yo voy a atacar a Andrés Manuel, por lo consecuente, pero aquí se trataba de preservar ciertas figuras. Y la figura y el candidato de la televisión, sabemos que es un candidato que pertenezca al neoliberalismo. Por eso la televisión debería estar en un país normal, no segregada para que no tuviese una ideología, sino para nulificar la posibilidad de influir de una manera definitiva en la elección y en la factura de un presidente, que es lo que se pretende. El hecho de que haya, por ejemplo, 2 meses que solamente el chicharrón de Roy Campos truena, suena o se oye, indica que los candidatos durante un gran tiempo no pudieron hacer campaña, pero la hizo el locutor y lo tenemos al alcance de la mano, como dicen ahí o no sé qué. Y ese locutor, junto con los encuestadores, a ver, qué buen lapsus, secuestraba justamente la opinión del público, dándoles el triunfador, mientras que los candidatos estaban en su casa. Los encuestadores daban sus resultados, llegan y ahora se ejecuta un debate donde quien triunfa es el criterio televisivo. En esto es como en el fútbol, hay que triunfar a como dé lugar. Por eso es la futbolización de la democracia. Y en esa futbolización, si no ganamos por algo, vamos a distraer. Claro. Distrayendo, obviamente, que quitamos el impacto de la agresión. Por una parte. Por la otra, fíjate que también desnudó, y espero que lo hayas visto así o que compartas esta opinión, se desnudó ya el interés del Vester Gordillo de respaldar a Enrique Peña Nieto. El Vester está con Peña Nieto a morir. Y esto lo vimos con la postura de Cuadri. Gabriel Cuadri estuvo de acuerdo en los planteamientos breves, muy breves y muy superficiales hechos por Enrique Peña Nieto. Es decir, sí a la privatización de Pemex, sí a la incursión, pues como la llaman ellos, de la iniciativa privada, dizque para poder desarrollar este país y tener empleos y hacer, sacar la avante, reducir pues los índices de la pobreza, etcétera, etcétera. Estuvo también de acuerdo en que las gasolinas tienen que costar lo que cuestan y a lo mejor un poco más, porque hay que eliminar todos los subsidios. Estuvo de acuerdo en que se deben cobrar los segundos pisos en la entrega de muchas de las obligaciones del Estado a la iniciativa privada. Lo dijo también con el Sistema Penitenciario Nacional. En fin, se nota que la orquesta está dirigida, y está dirigida en favor de Peña Nieto, que es oficialmente el candidato de 2 partidos, pero que también cuenta con un tercero, que es Nueva Alianza. Ahí se desnudaron. De ahí la posición de Cuadri, que la consideran algunos inteligente, de, bueno, los partidos que sigan por su camino. Es decir, él apoyaba a Peña Nieto por el suyo, por su lado. ¿Por qué? Pues porque dando este sí, es un clásico apoyo al mexiquense, ¿o tú no lo viste así? Yo lo que veo, mi querida Lilia, es que no voy tanto a la división e interés de los partidos, sino a la preponderancia del sistema. Lo primero es el sistema. Los partidos son divisiones aleatorias, es decir, al azar o no tienen importancia, puesto que lo que importa es preservar los intereses del sistema. Y como decía Fox, hoy por hoy, es decir, en el momento actual, lo que se busca es la prevalencia, la continuidad de un sistema que inició el PRI, que continuó maravillosamente el PAN, y que ahora, con el PRI o con el PAN, continuará. Ese sistema neoliberal, es decir, con las características del mercado, el hecho de el empresariado, la economía de una oligarquía, quiere decir, no es una palabra así como comunismo, de comer niños y ser ateo, no. Oligarquía es el gobierno de unos cuantos, y es evidente que ese unos cuantos son el que pone la modelo, el que hace 50 millones de spots, el que hace que el sonido no se oiga cuando habla Andrés Manuel, que haya ceviche el sonido, toda esa serie de normas, toda esa parafernalia y la, ¿cómo se llama esto?, la farandulización de la política. La patología que existe en la futbolización del sistema, y lo que tenemos respecto a las encuestas y la inclinación de la televisión por un sistema, todavía hasta ayer hoy por ejemplo, yo quiero felicitar cordialmente a Joaquín López Dóriga, no, ¿cómo te voy a decir?, no hago chacoteo ni chunga ni nada, y te felicito, Joaquín, porque hoy entrevistó a Andrés Manuel López Obrador, lo cual es un indicio extraordinario de jerarquización, sin tener ninguna devaluación, ninguna cuchufleta, ningún chistorete, porque hasta lo puse en el Twitter, no tarda Joaquín en ponerle una trampa, como la última que le puso ayer antier. Bueno, y tú vas a llegar con una rosa para cada uno de los candidatos, ¿verdad? Eso friega mucho. Claro. Porque ya lo pone, obviamente, como un iluso, como un fantasioso, cuando no por alguien no definido en su personalidad. Pero ese es siempre el criterio de la televisión, de denostar, degradar y ridiculizar y ningunear a quien no conviene. Hoy, lo digo abiertamente, Joaquín trató decentemente a Andrés Manuel, pero finalmente este remedo democrático que tenemos, todavía habría que pensar e invitar a la televisión que era algo que dijera, por ejemplo, saca las manos de la democracia mexicana. Pues sí, pero esto que tú alabas de López Dóriga, yo no lo comparto. Porque después de la crítica que hizo ayer Andrés Manuel sobre las televisoras, sobre el control que pretenden del Estado, la crítica abierta que hizo para las televisoras, bueno, hoy fue a adoptar esta actitud para dejarlo también a ojos de la gente que simpatiza con otros candidatos como un mentiroso. Ahí está, ayer les estaba pegando a las televisoras y mira qué bien lo trata este señor. Este es un mentiroso. Son puntos de vista. Yo creo que el del fondo, a lo mejor periodísticamente la entrevista vale la pena. No, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la impresión, por la actitud y por las palabras, de que Andrés Manuel es una bomba para la televisión, y para la televisión de la casa donde está López Dóriga, más. Personas como Andrés Manuel son profundamente detestables. Todo lo que se le haga a alguien como él es válido, y lo había vivido. Por eso le hicieron esto. Es decir, pero Andrés Manuel tiene un, en francés se dice un feble, le cae bien López Dóriga, es un problema de Andrés Manuel, Pero por la actitud y las inflexiones de su voz, parecería ser que le cae bien, punto. Contra eso no podemos hacer nada. Pues no, vamos a ver. Por lo pronto ya ves en Francia. Ah, no, esa es una mala y muy pésima noticia para el pan mexicano. ¿Verdad? El hecho de que haya ganado el señor Hollande, nada de Hollande, señorita locutora. Bueno, es que no, hace ratito estaban friega y friega con Hollande, porque están acostumbrados a la pronunciación de Miami, no es Monsieur Hollande. Entonces Monsieur Hollande ha ganado y ganó, y también de Sarkozy hay que decirlo. Como dijo este cuate, dice, je voudrais être en français, parmi les autres français. Quiero regresar a ser un francés entre los otros franceses. Esa palabra en México, esa apreciación del hombre de política que fue candidato, que ganó ganó, y se regresa a su casa a ser un ciudadano más entre todos los otros, lo deberían de tomar como ejemplo los de aquí, que dejan un puesto y ya andan husmeando y olfateando y oliendo por todas partes todos los agujeros que encuentran para ver cómo se cuelan a una diputación, a una secretaría, a un diputado, a un plurinominal. Caray, sí, eso que es patología, obviamente. Adelante, vámonos al corte, Jorge, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues si todo esto nos ha parecido grotesco, me parece todavía más grotesca esta disculpa que ofrecen los señores del IFE a la ciudadanía y a los candidatos presidenciales, fíjate tú, por el desacierto de la producción asociada a la vestimenta de una edecán. Y bueno, yo no me explico cómo es que un señor, un sujeto tan puntiagudo como el Sergio García Ramírez, no puso el grito en el cielo, ¿verdad? Eso yo también me lo pregunto. Seguramente que Sergio no se dio cuenta. Cualquier persona no penetrada por la cultura televisiva lo hubiera visto. Bueno, pero espérame tantito. Si este señor con esa cara y esa ¿cómo se llama? Esa fama que lo acompaña de ser siempre tan serio en sus asuntos y tan responsable. Óyeme, yo creo que al presidir esta comisión para la organización de los debates, tendría que haber estado ahí en el foro. Obvio. Y tuvo que haber visto a la señorita esta pasar y decir, oiga, ¿a dónde ve esa señorita con ese vestido, eh? Obvio, obvio. Así no sale. Obvio. Y te aseguro que de inmediato sale un traje sastre por ahí atrás, ¿eh? Desde luego, pero te voy a decir otra cosa. Hay dos cosas. Los valores del sistema televisivo ya forman parte de la esencia de la cultura nacional. ¿Me entiendes? El mismo presidente de la República, yo te podría contar por lo menos 12 expresiones que tiene donde norma su filosofía por lo que dicen los locutores de la televisión. ¿Me explico? Sí. Quedamos 0-0. No sé, expresiones como esta ahorita no puedo pensar muchas, pero de todas maneras ya la cultura del valor televisivo está inmersa en el pensar del mexicano. Creo, a pesar de todo, que Sergio, a quien conozco y es mi amigo, la debe haber visto en blue jean, con un blue jean roto de Versace, donde hiciste una muchacha guapa, pero no enseñando para vender los vestidos que sí, pero si estaba ahí en el foro, la debió haber visto antes de que empezara. Es que en el foro, en el ensayo, no van vestidas. No, en el ensayo no, Jorge, un poco después. ¿O qué, Sergio García Ramírez se fue a su casa a verlo? Quiero suponer que no estaba ahí. Pues yo creo que su obligación era estar ahí. Ah, su obligación, ¿quién sabe? No, claro que sí. Bueno, pues no es una gente que dice que muy responsable y sí muy lo es. Y lo es, Bueno, pues mira, también yo dudo eso de que le haya parecido muy guapa, porque ya ves que según su ex mujer, pues hace tiempo que su gusto, sus gustos cambiaron, y sobre todo con relación al sexo femenino, ¿verdad? Así que lo avalas tú. No, yo no lo avalo. Lo escribió su ex esposa en un libro. ¿Ah, sí? Ah, sí, señor. Bueno, yo ya ves por no leer, ya ves por no leer mi columna. Ya ves, no, mi columna bueno, pues, no, por no leer. Yo cojo mucho lo que leo, pero eso sí no lo leí. Bueno, pues, pero ahí te mando el librito. Pero mira, todavía para acabarla de amolar, resulta que la medición de número de espectadores en un momento determinado dice que el debate entre presidenciables tuvo más éxito que el partido Morelia Tigres, con 23.13 puntos de rating contra 13.46. ¿Eh? ¿Qué tal? Así que si estaban los señores de la televisión pensando que era una tontería, ya vieron que no, por una parte. Y por la otra, ahí nos explicamos todo este show que hicieron, ¿eh? Hay dos finalidades que tiene la televisión en este asunto. La primera y la fundamental es que lo electoral, el proceso de elección democrático, tenga mucho éxito, pero un éxito debido a los mecanismos publicitarios de la propia televisión y a las normas que la misma televisión impone. Es decir, si vamos a triunfar con un candidato previamente designado, vamos a utilizar todos los recursos inteligentes de la mercadotecnia y lanzamos nuestro producto habida cuenta de que el costo-beneficio va a redituarle a nuestra inversión. Te estoy hablando como piensan ellos. Pues sí, como piensan, de acuerdo a tener catalogados a los ciudadanos como una bola de estúpidos, ¿verdad? Obviamente. Que nos vamos todos a comer todo esto. Te da por entendido que nosotros no contamos. Por eso vamos a retacarles, y uso la palabra retacarles, 20 o 30 millones de spots. 20.000 kilómetros de letreros en la calle, otros 30.000 kilómetros de páginas de periódico, y todos los locutores que están a nuestro servicio, y todos los locutores que van a ayudar al nuestro. Y luego suspendemos todo y entran los encuestadores. Háblame de democracia. Bueno, pero también te voy a decir que hay una visión posterior. Mira, Vázquez Mota se fue a celebrar ahí a la Condesa, a un lugarcito. El señor Peña Nieto pues recurrió ahí al cementerio priista, al edificio. Andrés Manuel se aventó a irse al Zócalo, fíjate tú. Y bueno, el señor Cuadri, que para respaldar lo que te decía yo hace un momento del apoyo del Vester, se fue con la modelo a cenar. No, pues dice que el edecán le puso pimienta y consideró que pues que los perdedores fueron la Vázquez Mota y López Obrador. O sea, el ganón fue Peña Nieto, según Cuadri, y pensará que él va a remontar. Yo lo dudo. Lo dudo. Lo que sucede es que a mí todos los reportes que tuve fue que en el Zócalo había 8,000 personas. Pon tú que había 5,000 y que alguien haya exagerado. Pero las fotografías que yo vi de anoche, después del debate en el Zócalo, son muy elocuentes, a pesar de las encuestas y de los resultados de todo, de Geaiza, Mitoski, todas esas cosas. Para que a las 12 de la noche la gente vaya al Zócalo significa verdaderamente que hay alguna motivación. Y por un asunto político. Obvio, obvio. Y no iban a repartir nada, ni los acarrearon, ni dieron tortas, que yo sepa, ni refrescos. Pero hay algo, mi querida Lilia, que sí podría señalarse. El programa de televisión de ayer fue positivo desde mi particularísimo punto de vista, puesto que se habló, casi puedo decir por primera vez, de una manera más concreta de lo que yo catalogo, y siempre ha sido nuestros programas, el hecho de pensar cuál es la problemática verdadera, los motivos o las razones por las cuales México está en decadencia. Andrés Manuel habló de un país en tragedia, decadente, con una fatalidad. el que reclama, y aquí sí la palabra me parece tenue, una transformación. Yo digo que el país necesita más que una transformación, que es una palabra drástica o enérgica, pero débil. Necesita una metamorfosis, cambiar de forma, de sistema, todo. Y eso solo con una evolución de la persona y obviamente de lo que transforma a la persona. Habló Andrés Manuel antes que ningún otro de ellos, y con más vehemencia, obvio, de honestidad y del combate a la corrupción. Son las dos cosas sine qua non, lo cual quiere decir, sin eso lo demás vale poco. La economía, la privatización, lo que hagan, crear empleos, no crear empleos, hacer cárceles sustentables como quería Cuadri, lo que quieran se puede hacer. Pero si no hay honestidad y no hay un deseo de no ser corruptos, nada va a funcionar. Y eso es atribuible al pensamiento de Andrés Manuel. Esto es un hecho, no es propaganda. Sí, pero al mismo tiempo de hablar de esta república, de este país, de esta nación en crisis, también habrá que anotar que lo dijo, y lo dijo muy claro, somos un país con una gran riqueza. Y que la mayor riqueza... ¿Con una gran qué? Con una gran riqueza. Ah, pues claro. ¿Qué? O sea, al tiempo de poner nuestra situación en el suelo, como se encuentra el país en este momento, también habló de todo lo que puede resurgir con honestidad y sin corrupción. La explotación de toda esa riqueza para beneficio de los mexicanos. Sí, porque... Y habló de la riqueza de un pueblo noble, de un pueblo trabajador, de un pueblo limpio. Pero es que mira... Una riqueza con corrupción es igual a México, es decir, caos. Sí, por eso te estoy dando la razón, claro, y te estoy diciendo que además de la razón, no solamente hizo esta exposición del país real. Además dijo, sí. Sino que además levanta el ánimo cuando te dice, bueno, sí, esta es la posición, pero somos ricos en todo. Claro, es que la corrupción nulifica la riqueza. Sí, corrupción mata riqueza. No, la hace hedionda. Vámonos al corte, ¿quieres? Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Mira, Jorge, escucha esto. Mario Larios dice que el presidente de la República, siendo comandante de las Fuerzas Armadas y del Poder Ejecutivo, permite en Cristo Jesús un macro simulacro electoral previo a asumir la ciudadanía. Sociológico, nivel de conciencia moral, estado de derecho político, dice. Manuel Munguía nos felicita a todos, dice que muy buen programa. Los anacrónicos del IFE se pasaron de exquisitos y suculentos, pues el debate de ayer, a pesar de los obstáculos que le pusieron, como la señorita Julia Oralie, o como dicen aquí, Orallen, ¿cómo se llama esta muchacha? ¿Oragel? Julia. ¿Julia qué? Orallen. Orallen. A pesar de todo, permitieron brillar a López Obrador, que estuvo sencillamente congruente, y de demostrar que los políticos mexicanos de la derecha neoliberal están acabados de remate. ¿No es así, señor Cuadri, señora Vázquez Mota, señor Peña Nieto? Pues con sus propuestas están muy alejados de la realidad. Ya basta de sus trapacerías y marrullerías, dejen de ser mediocres. El único que anunció propuestas reales fue AMLO. Saludos, Armando Lugo. Señor Saldaña, ¿qué opinión le merece el periodista José Carreño Carlón? Conduce el programa Agenda Pública de Canal 4. No lo he visto. ¿No has visto el programa? No lo he visto. Conozco a Carreño Carlón desde que estaba en Los Pinos, ¿verdad? Sí, con claro. Carlos Salinas. Con Carlos Salinas, pero el programa no lo he visto. Perdón, adelante. Maruca Reyes, saludos a Lilia Joaquín Saldaña. Pregunta al señor Saldaña, ¿de dónde es el señor Porfirio Muñoz Ledo, también de Veracruz? No, no es de Veracruz, él debe ser de por San Luis Potosí, me parece. No, él es chilango, ¿no? O chilango, sí. Sí, él es chilango. Ella fue gobernador. No, él quería ser gobernador de San Luis, me parece. No, sí, por estas cosas que le llaman Guanajuato, de Guanajuato, por tu derecho de sangre. Decía... Por cierto, espero que esté gozando de salud, porque no lo he visto, ¿eh? No, sí, sigue gozando de salud ya hace muchos años. Pues ya será de lo único que goza. Andrés Yáñez, saludos a todos. Estoy totalmente de acuerdo con doña Lilia Arellano y sus comentarios de Sergio García Ramírez. Y señor Saldaña, me sorprende esa defensa a Sergio García Ramírez. No es defensa, perdón. Yo conozco a don Sergio, evidentemente, como una persona, sí, periodísticamente. No tengo una amistad de llevarme con él, ni mucho menos. Sé de su cultura, sé de su trayectoria internacional, desde que estuvo en la Corte de Derecho Internacional. Sí, de sus textos en derecho también. Y de sus textos, en fin. Pienso que cualquier persona que hubiese visto a la modelo ensayar vestida así hubiera dicho, no va, pídanle el teléfono, yo quiero salir a cenar con ella, pero en el programa no. No, Jorge, hubieras hecho tú, ¿eh? Ya estamos, eso del teléfono y salir a cenar con ella. Impensable, tú me conoces, que solo tengo un defecto en la vida, ese defecto ha sido mi fidelidad inconmensurable y patológica. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como tu señora nos está oyendo, no me queda otra más que decir así es. Claro que así es. Así es, licenciado. Sí, cierto, licenciado. Jesús Mercado. No, pero además yo creo que tú sí eres fiel. Lo que pasa es que las oportunidades las pintan calvas, dice, ¿no? Mira, hay algo que tampoco no se ha manifestado mucho, y es una definición brevísima que tuvo Andrés Manuel y que puede catalogarse como uno de los problemas fundamentales de la vida mexicana política. Es el hecho de examinar el rol que tiene la televisión en la cultura del pueblo mexicano. Y la cultura del pueblo mexicano no es solamente que nos digan que hay que leer y que hay que tener un conocimiento de las obras literarias, ni cuántos libros has leído, no. La manera de cómo las obras de la literatura, de la pintura, del arte han influido para conformar la manera de ser del mexicano, y eso lo ha hecho la televisión en los últimos 50 años. México canta lo que la televisión quiere. México come lo que la televisión le da a tragar. Perdonen ustedes que use el término, pero México se comporta y habla como la televisión quiere. Y Andrés Manuel tuvo la frase exacta que define esta ominosa y terrible situación de nuestra nacionalidad. Andrés Manuel dijo, en México la televisión administra la ignorancia. Sí. Y esto es una verdad universal y de Aquilo. Nadie me puede decir que no es cierto. Tanto es así que ahí se metió una señorita para bailar table dance y era una cosa seria. Así porque es. Los valores y los criterios permanecieron los valores de la televisión, de la farandulización, en vez de los valores de la humanidad, de la cultura y de la democracia. Claro. Eso es todo. Jesús Mercado, a Peña lo sacaron de su formato, estaba nervioso, enojado y hasta grotesco. Si lo presionan un poco más, se hubiera salido de control. Confundió pobreza con certeza. Rubén Pinto, señora Lilia, debate o debatidillo, no cambió nada el formato de hace 6 años. David Archundia, solicita asesoría en relación al gas natural, ya que le quitaron el servicio desde diciembre del 2011. Tiene el comprobante de que ha pagado hasta abril y le quieren cobrar 200 pesos por reinstalación. ¿A quién puedo recurrir? Ya no hacen caso. Felicidades por su programa. Ahí está su número de reporte. Y pues yo creo que a la Profeco, ¿no? Se supone que para eso están. Se supone, hombre, pero como se suponen tantas cosas en este país. Armando Maliachi dice, de Cuernavaca, Saldaña confunde por su afán de sentirse intelectual igual que Cuadri. No confundes a nadie. Yo lo encuentro muy claro, señor Maliachi, porque también dice que Cuadri y el Bester Gordillo están al servicio de Peña Nieto, que Cuadri funcionó pretendiendo hacernos creer que no es político, pero es más servil que un político a la mexicana. Bueno, desde que el señor está parado ahí, ya no es un ciudadano como cualquier ciudadano, ya es un político, pues ya se metió a esas, hombre. Sí, ¿para qué niega lo que traen? Tiene que usar las botas, o así. En la frente. ¿Nos vamos al corte, Jorge? Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Fíjate, Jorge, que hoy también he comprendido algunas cosas. ¿Te acuerdas de el escándalo que se suscitó por los cuadros de la señora, de una señora de apellido Azcárraga, de una señora mayor que murió y que le pidió un dinerito prestado a Onésimo Cepeda y que él se lo dio en efectivo y que eran cientos de millones de pesos? 130. Y que todas estas obras de arte, ¿te acuerdas de todo eso? Pero cómo no. Bueno, pues ya lo entendí por qué. Resulta que ya Onésimo Cepeda ya se retira de ser obispo de Catepec, pues ya llegó a la edad de jubilación obligatoria, que es de 75 años, el Vaticano ya le aceptó su retiro, y bueno, pues el señor tenía que irse con una lana y cosas, o como fuera, que le garantizara que va a poder seguir llevando la vida que lleva, tomándose los vinos que acostumbra, las viandas que le encantan, jugando su golf, como lo hizo hasta el día de su muerte el señor este que negó a la Virgen de Guadalupe, Schulenburg. Llevando su vida, bueno, y además dándose sus gustos, porque yo creo que se va a hacer socio de la Plaza de Toros, dándose todos esos gustos, y como no sabe, porque pues ya sabes que la muerte es hasta que Dios quiere, pues seguramente que quería ser su guardadito, ya lo entendí, hombre, de ahí fue que vino ese fraudezote, ¿o no? Yo tuve el gusto de conocer a la señora Olga Azcárraga, me parece que era una persona de una gran fortuna bancaria, y conozco también a Onésimo. Onésimo es de esas vidas que merecen un estudio excepcional, porque ha bandeado de los extremos más terribles del monetarismo bancario, pasando por las excelsitudes de la vida eclesiástica, seminarística y director de seminario, filial y seguidor de un destacadísimo hombre de socialismo cristiano como era Méndez Arceo, y luego entre las extremidades, vamos a llamarlo así, del gran dinero, todo eso incompatible con la personalidad augusta de su patrón Jesucristo. Entonces eso de una u otra forma resulta muy atractivo o provocador, según lo vea usted. Y no estoy... ¿Cómo te voy a decir? No es que no quiera, digo, finalmente, cada quien su vida. No tengo ni por qué disculparlo, ni por qué inculparlo. Pero el hecho de que un hombre de Dios se maneje en 130 millones de dólares en un pagaré con demandas eclesiásticas, riñe un poco de aquel que lo dio todo para salvar a un pueblo que tenía hambre y sed de justicia. ¿Cómo ves? No, pues muy bien, porque después de esto que tú dices ya se escucha muy fuerte, hasta feo, pues que yo diga que a mí nada más su pura cara me da un temor. Yo prefiero encontrarme ahí a los asaltantes de Tepito, pandilleros de ese tipo, y no que me vea Onésimo, porque con esa baba que le sale de repente, esa mirada lasciva, ¡ay, qué barbaridad! No sé, yo creo que le gusta ir a los toros por ver cómo se coge a los toreros el toro, porque está feo, está feo. Bueno, mira, nos dice Ángel Cervantes, amiga Lilia, si a gritos AMLO presume su salinismo, ayer a través de la jornada el salinista Alfonso Romo actuó como vocero de AMLO y seguramente Salinas no tiene a mejor vocero, ya que Carpizo se le fue a morir. Ojalá que ampliemos el comentario que acabamos de hacer sobre García Ramírez, ya que pertenecía al mismo clan de Carpizo como peones del salinismo. Sí, pero espérate un segundo, yo no veo en qué forma se considere que Andrés Manuel sea un seguidor del salinismo. ¿Sí? Pues no, hombre. Pero bueno, hay que leer lo que nuestros señores radioescuchas dicen, ¿verdad? No, sí, pero ahí hay un error de base. Yo creo que si un impugnador del concepto que se menciona, que resulta a veces innombrable, si en México hay un concepto que riñe con esa época, es el de Andrés Manuel. Claro. Diana Segundo dice, en efecto, ayer estuvimos en el Zócalo con López Obrador a las 11 de la noche y no fuimos 5,000 personas, sino mucho más. Los medios mienten. Con López Obrador bailamos, gritamos, convivimos por su triunfo en el debate. La señora Idalia Castro, ¿cómo es que dicen que ganó Cuadri? Algunas de sus propuestas de este político fueron privatizar Pemex, evitar subsidios a electricidad, gasolina, Procampo y cobrar segundos pisos. Este ecologista dice que los grandes talamontes son los campesinos paupérrimos. No somos tontos. Según este candidato ganó el debate y mantendré el registro para que la corrupta El Bester siga con su peculiar partido. Gabriel Vergara, el PRI entregó los Salinas de Guerrero Negro, las Salinas de Guerrero Negro en Baja California, los bancos, las Afores, la aseguradora Hidalgo, teléfonos de México, aeropuertos, carreteras, el campo, y en complicidad con el PAN, el Fobaproa, las costas con sus playas, los ferrocarriles, empeñó el petróleo y el PAN entrega la electricidad, gas, las minas, y ahora quieren entregar Pemex. Todos nuestros recursos naturales están entregados, solo queda el petróleo y el agua, y deberíamos saber cuándo le entregan a la Coca-Cola y cuánto deja. La señora Carmen Quiroz, se nota que Cuadri está muy a favor del PRI con todo el apoyo que le dio a Peña Nieto con sus comentarios. Saludos a todo el equipo. Margarita Martínez, los panelistas que me digan qué les pareció la ceremonia conmemorativa de los 150 años de la Batalla de Puebla con productor y artistas extranjeros y con un show súper caro y fuera de contexto, con un encadenamiento del canal 2, 13, 11 y 22. ¿Tienes algún comentario al respecto, Jorge? Sí, no, aquí alguien el joven Emanuel Durán, que muy atinadamente, según él, dice que la modelo estaba muy fea y que no le gustó. Y está en todo su derecho de que no le haya gustado. A mí sí. Y a Cuadri también, ¿verdad? Pues sí, aunque algunos dicen que estaba llena de bolas. Sí, me di cuenta, me das cuenta. Maximiliano Valencia, yo estoy de acuerdo que los candidatos ocupen la televisión y los medios de comunicación para debatir. Además, nadie aporta nada, sus ideas no son nada, no se les cree nada. Dice Rubén Pinto, señora Lilia, si ya todo está planchado, como usted dice, entonces, ¿qué caso tienen las elecciones? Mejor que ya los nombren. Ay, Jorge, qué barbaridad, ¿ya te diste cuenta del derroche de llamadas por fortuna que tenemos? Afortunadamente, sí, también aquí me están llegando mucho... al de esto del Twitter, y les agradezco mucho. Pero en fin, son, afortunadamente no hay así agresivas ni mucho menos, si no lo dijéramos con nobleza, pues quiero decirlo, lo tendríamos que decir, pero no hay agresiones. Adelante. Mire, Manuel Vega de Puebla, manda saludos, dice, doña Lilia, la moderadora a quien se refiere se llama Guadalupe Juárez, trabaja en Radio Centro. Comentario, además de las idioteces masturbativas del niño Cuadri, también está de acuerdo con que el gobierno de México sea como el de Francisco Franco, según sus palabras, sea como el de Chile, con los famosos carabineros, o mejor conocidos como los carabinieri, o como la Junta Militar de Argentina. Pobrecito chamaquito, qué lástima me da. Bueno, en realidad, si trabaja en Radio Centro, es muy comprensible, desde luego. Se trataría de no pensar, se trataría de tener un criterio muy adecuado, porque son instituciones no radiofónicas, sino mercantiles. Adelante, por favor. Pues ya nos tenemos que ir. En la producción, Sol Peña y Norberto Bautista. En la subdirección de información, Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratín. En los controles está Juan Carlos Pineda. El asistente de producción es Alfredo Villavicencio. Y en los teléfonos, don César Villafranca. Jorge. Mucho gusto, Lilia, eres muy amable y un abrazo. Jorge Saldaña, muchísimas gracias y nos escuchamos pasado mañana, ¿verdad? Sí, me llama, yo aquí estoy. Gracias. Por supuesto que sí. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí os espera su servidor, Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lilia Arellano. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención y los esperamos el día de mañana en punto de las 4:02 aquí en su estación preferida, en Radio 620 de la cadena nacional Raza. Muy buenas tardes, muy buen provecho. You never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.